El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra, ni a favor. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este el décimo programa de... Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas del análisis pormenorizado y un poquito de diversión y un poquito de cositas en este nuestro décimo programa, que no es un programa de décima. Mi nombre es Néstor Benítez y no estoy solo, estoy acompañado con la periodista estrella, Gabriela. Magdalena, ya lo dije. Mónica Caendambers Ferrante. Bienvenida, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Benítez. Acá estamos compartiendo, como vos decís, un nuevo programa de Mediocres. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Y si nos estás escuchando ahí por la web, ¿no? En fmmoreno.com.ar, nos podés mandar un mail a mediocres@fmmoreno.com.ar. Estamos en vivo, la 90.1, son las 15 horas 5 minutos. Y bueno, nos encontramos con algunas novedades gratas en la radio, sí, ¿no? Algunas remodelaciones, tenemos mobiliario nuevo. Está hermoso. Hay un reloj. Ah, no lo había visto. Gigante. Para usted, le pusieron para usted los números bien grandes. Para que no vean nada. Para usted, que ahora los va a poder decir la hora. Sí, a la hora. Ya mañana es el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. ¡Qué lindo! Se acordaron medio tarde, porque con esto el Mundial vio las publicidades de los Días del Padre. Esta semanita empezó. Viene el fin de semana largo. Sí, qué suerte, nos venía bien. Pero mañana no es feriado. Mañana es el Día de la Bandera. Yo no entiendo más nada. Y bueno una pasaron al lunes. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo había dicho que no aceptaba, no por esto del Día del Padre, que mis niñas trajeran nada más que regalos del jardín. Del jardín. ¿No? Esas, sí. Cosas de jardín. ¿Sabe una cosa? Dígame. No fueron capaces ni de dar un dibujo mal hecho. No. Para mí que lo escucharon, que usted dijo que no quería nada, entonces ya está, no tiene dije, nada. Que con eso no me conformaba nomás, dije, no los quiero. Bueno. No, pero acá las cosas no son como... O sea, usted está haciendo una denuncia pública. Una denuncia grave, grave. Sus niñas van a un jardín privado, sí, y no fueron capaces de hacer un mísero regalito con palito de helado, con fósforo quemado, con nada. O sea, y bueno, la cuestión es esa, qué macana. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué ¿Quiere pasó? Decir el nombre del jardín o no? No, me lo reservo. Me lo reservo. Bien, para los padres, que mañana es su día, a él. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Bien. Acá, ya empezamos. Ay, mi Dios. Lo que pasa es que termina el programa de él. Claro. Que es el Leo, anterior. Leo es Merlin, pero no es Merlin. Termina el programa de él, se relaja y después venimos nosotros y bueno. Hay una carpetita. Arreglate como pueda. Que yo traje un pendrive que dice a él y es una cancioncita para el Día del Padre. ¿Lo encontró, señor operador? Ahí me está haciendo señas. A ver. Mediocres 10.

nuestra forma de comunicación. Sí, me quedé pensando otra cosa. 466-6559, si estás fuera del partido, 0237, o mensaje de texto al... al 1561-540359. Bien. El mundo según los medios, y estamos en las noticias nacionales. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pasaron varias cosas con los políticos en cuanto a sus declaraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chiche Duhalde. Todavía no empezamos en etapas electorales, ¿no? Pero estamos ya en campaña, ¿eh? Bien, Chiche Duhalde. ¿Se acuerda de Hilda González de Duhalde, alias Chiche? Bueno, alias Chiche estuvo pululando por los medios de comunicación, más que nada en los radiales, y en Radio 10 hizo una declaración tal como que ella desmiente que en el 2011 va a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Está bien. Bien. Y esto lo dijo porque ella sabe que su marido va a ser el candidato por el PJ disidente, el PJ federal, a presidente, y que ya... ya lo va a acompañar, va a ser su primera dama. Claro, pero ya lo da por sentado que va a ser presidente Duhalde. Que ella no quiere ocupar ningún otro cargo, que ya el país está cansado. Ella es diputada. Bueno, pero ahora el marido no es el presidente. Está bien, está bien. Y él no tiene ningún cargo ahora. No, pero ella sí, digamos, es una persona activa. No, ella es senadora, no es diputada. Senadora, mejor. Acuérdese que fue... Sí. Chiche nunca ganó una... Siempre salió segundona. Recuerdo en la primera vez que se presentó con en contra de Fernández Mejide cuando se estaba formando la alianza, salió segunda. Con Cristina, cuando se presentó a senadora por la provincia de Buenos Aires, también salió segunda. Bueno, no importa. La cuestión es que ella dijo que el país está cansado de los matrimonios en el poder. Al que le caba el sallo, que le quepa el sallo. Que se lo ponga. Bien. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en realidad la jugarreta es así. Duhalde presidente, Solá vicepresidente. Chan. Y de Narváez, gobernador. Gobernador. Ya se repartieron la torta. Claro, pero igualmente de Narváez va un poco a luchar, va a ser un poco de pantomima, va a seguir como que quiere ser candidato a presidente, pero en definitiva se va a conformar con la gobernación. Claro, porque no puede ser presidente, no porque acuérdese que es colombiano. Qué lástima. Bien. Si estuviese en Colombia mañana de Narváez, ¿a quién votaría? Qué buena pregunta. Bien. Hablando de Narváez también, empezó a utilizar no ya tan solo términos neoliberales, sino que también términos psicológicos. ¿Por qué? Porque le dijo, dio a entender, o mejor dicho, lo dijo, que el señor Macri era bipolar. Mire usted. Hablando con una psicóloga... A mí me encanta cómo se juntan, se pelean, se juntaron para las elecciones del año pasado. Ya está, cada uno consiguió lo que quería, ahora están en veredas opuestas... Sí. Y se empiezan a tirar con estas... artillería finita. Sí. Pero pequeñas misivas que después van a terminar. Bueno, de hecho, salido esto a la luz, ¿no? Él tuvo que desdecirse porque, bueno, hasta hace no menos de un año estaban juntos. Ahora el 28 de junio va a ser un año de la elección. Estaban juntos Macri, Solá y de Narváez. Y ahora Macri quedó como solo... Claro, porque... Y de Narváez y Solá con Duhalde. Le están soltando la mano. Hablando de Macri, porque Macri está medio complicado. Claro, y hablando de Macri, Ollarvide fue ratificado otra vez en su puesto, ¿no? Después. O sea, de juez. O sea, no es que lo iban a sacar, sino que... Le iban a sacar la causa. Fue ratificado. Bien, una de las entre tantas cosas, de hecho esto de bipolaridad, y decía, hablando con una psicóloga que usted conoce también, sí. Me decía, esto de no utilizar estos términos como si fueran comunes, o todos diagnostican, ¿no? Alegremente. Porque, alegremente, y de hecho hay gente que es bipolar, sinceramente, y no es algo grato, ¿no? O sea... Sí, yo lo escuché a Rolón hace un tiempo hablando de esto, ¿no? En cuanto a lo que es la terminología psicológica que se ha filtrado en el lenguaje popular. Y todo el mundo habla como del inconsciente, del acto fallido, saben. De la angustia, de... Claro, de todo. Y bueno, también ahora pasa con esto de ser bipolar. Pero Macri, ¿por qué es bipolar? Dice de Narváez, porque dice que no le gustan los pobres. Para mí le gusta a los pobres y le quiere gusta más que todavía. Haya pobres, y quiere más para pobres. Vivir de los pobres, y si no, ¿de quién vive? Y ahora, de Narváez, ¿qué va a hacer de su vida? ¿De Narváez le gustan los pobres a él? Y parece que sí. qué sé yo. También debe creer que ya está haciendo campaña. A mí, no, tremendo. A mí me agarra como una cosa. Bueno, esto fue reflejado nada más que por Radio 10 y las desmentidas, sí, fue por otros medios. Pero, bueno, las desmentidas, el desdicho este, ¿no? Claro, la retractación. Sí. Está bien. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, quiere que comentemos un poquito qué pasa con el papel prensa, que hay novedades. Bueno, la presidenta de esta semana lo que hizo fue una nueva... Esta semana, si usted veía Canal 7 o C5N, parecía que era canal de la presidenta, porque estuvo a full, aparte que dando charla acá, dando charla allá, anunciando medidas de presupuesto ahí para el campo. O sea, estuvo como en varios sitios del país. Sitios, sí. Sí. Y siempre saliendo. Y siempre y hablan, sí, discursos eternos. Bueno, dio netbook para los chicos, sí, haciéndose la chistosa. O sea, todo bien, pero bueno, ya sabemos cómo viene la mano. Sí. Bueno, lo que dijo Cristina fue que va a sacar un decreto donde el papel con el que se hacen los diarios, ¿no?, va a tener un precio igualitario. O sea, nosotros ya hace varios programas que veníamos hablando del papel prensa. Sí, sí, sí. Y ahora lo que van a hacer es meterse de este lado. O sea, como establecer un precio donde todos pueden acceder al mismo precio. Porque sabemos hoy que papel prensa... Obviamente, es de Clarín, lo paga más barato, lo vende más caro. Lo fabrica y pone... Los otros medios... Es el que pone el precio, ¿no? Claro. No por nada Clarín, que el diario del domingo tiene, no sé, 100 páginas, y Crónica, por decir un diario, o un Popular, tienen ni la mitad y valen lo mismo. Claro, o sea, está el tema en el costo. Claro. Vamos a suponer que con esta medida todo el mundo va a poder acceder a los mismos costos. Gastar lo mismo. Bien, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasó con el informe que salió en Telenoche y en TN acerca de las monedas, que justamente nosotros habíamos hablado, ¿no?, la semana anterior? Somos visionarios, ¿no? Sí, la anterior, hace dos programas que hablamos, o sea, del famoso SUBE, cuando estábamos que era la tarjeta universal, claro, que nunca salió, digamos. Claro, hicieron un... Quedó una promesa incumplida, lo tiraron así, sí, y sí. No se articuló. Pero sí salió ahora en Telenoche nuevo problema con las monedas, claro, como ya hace un par de años también se había denunciado. Claro, donde se... yo tengo el ejemplo claro de un partido que está cercano acá, que es San Miguel, donde en las paradas te venden dos alfajores por 2 pesos, que son esos alfajores que no valen ni 10 centavos, y te dan 8 pesos en moneda. Claro, pero tenés que comprarte los alfajorcitos. Claro. Y acá, bueno, estaban dando donde se... Leo dice que mediocres arma la agenda. Claro, sí, seguro. La agenda, están escuchando nuestro programa para armar la agenda. Exacto. Y escuchen hoy el programa de hoy que... Que vamos a armar la agenda para la semana que viene. Dale. Bien, bueno, así que conclusión, era para mencionarlo. Esto, claro, porque salió otra vez el tema de las monedas, que... No es algo novedoso, ¿no? Sí. Otra vez la escasez de monedas, que si se hubiera implementado el famoso SUBE, no estaría este problema. Claro. Pero bueno, dice que el SUBE está implementado para las líneas nacionales que van del 0 al 100. Ok. ¿No? Las otras... Quedaron afuera. Bien. Bueno, la Cámara Federal ratificó a Yarvide, ya lo habíamos dicho. 678, creemos que en respuesta a la nota publicada por María Julia Oliván, salió en su programa a decir que ellos eran pluralistas. Claro, hicieron un informe donde dijeron, nosotros somos pluralistas. Recuerdan, ¿no?, los oyentes que habíamos leído la semana pasada que María Julia Oliván había dado una nota a una revista. A Noticias. Claro, había dicho que bueno, que ella se había ido del programa porque obviamente se sentía presionada, ¿no? Y el tema de siempre coincidir con la bajada de línea del programa, no poder disentir, ¿no es cierto? No poder dar una libre opinión sobre los temas tratados. Entonces, 678, suponemos nosotros que haciéndose eco de esto... Bueno, hizo esto de la pluralidad dentro de su programa. Acá cada uno puede decir lo que piensa. Y hicieron un informe donde mostraban donde los panelistas de 678 no coincidían con un informe, donde Parrilli, ¿no? También disentía de un informe, y donde Jules, este fin de semana pasado, disentía sobre un informe sobre los Barras Bravas. Pero recordemos que de Duro de Domar ya el Chavo Fuchs, Fernando Iglesias, Iglesias y ahora Jazmín, no sé por qué, han sido desvinculados del programa. Si bien el Chavo participa en algunos temas, Y vamos a ver que Fernando lo sacaron de panelistas. Claro, vamos a ver que Fernando Iglesias está buscando trabajo por otros lados. Claro, y eran personajes históricos del programa. Claro. Como Parrilli, que no sé cómo hace para sobrevivir. Sí, porque trabaja con el señor Cornicero, ¿cómo se llama? llama? Majul. Ah. En la cornisa. Que, ahí estamos. Estaría para panqueque también, ¿no? Wow. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó algo importante a nivel provincial en Entre Ríos, ¿no? Que se ha levantado por un tiempito el corte de Gualeguaychú. Por 60 días después de una resolución, más allá de la Haya, ¿no? Sino que una resolución de un juzgado allá de Concepción, tuvieron que levantar el ¿cómo se llama? El corte a la ruta 136, donde no podían dejar pasar por Fraiventos, claro, ¿no? El corte terrestre entre Entre Ríos y Uruguay. Bien, Argentina esto y Uruguay. Fue tratado tan... O sea, es lo que yo hoy comentábamos en producción. La cuestión está de ver Canal 13 y TN, ¿no? Con Julio Bazán, que cada mes está más crispado, ¿no? Donde enerva a la gente, y si la gente está tranquila, él se encarga de enervarla, ¿no? Donde diciendo, bueno, está bien, sabemos que el gobierno se presentó como querellante, sino para poder levantar el corte. Acá, digamos, que es algo que también hablábamos, ¿no? El tema es, los asambleístas se presentaron a la Haya junto al Estado Nacional. La Haya se expidió, sí, y el tema es que al haber dado el fallo, ellos tienen que acatar el fallo. Claro, lamentablemente, acuerdo, no les gusta, claro. Tienen que levantar el corte porque no tiene ningún sentido ir a una corte internacional y no acatar el fallo porque no les gustó lo que dijeron. Está bien, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no, claro, o que vos decís, bueno, Bondia contamina, no contamina, ellos lo tienen que acatar y seguir la pelea por otro lado. Bueno, no sé. Pero lo que pasa es que ellos decían que el ahora, corte ¿cómo seguía. ¿Cómo se toma esto a los o sea, con los el corte medios? Seguía porque sí. Ellos querían asegurar que tanto el Estado argentino como el Estado uruguayo van a seguir, hagan sus peritajes en la planta para saber si realmente hay contaminación o no. Ahora, los medios, ¿cómo lo toman? Esto obviamente con repercusiones políticas. Por claro, por eso. Porque, Canal bueno, 13 sí. Lo toma como que el gobierno se está soltándolos. No. Canal 13 como que lo está persiguiendo el gobierno, ajá, ¿no? Como diciendo... Bueno, que soltándoles la mano en el sentido que primero los apoyaron, ¿no? En cuanto al reclamo y ahora claro, una vez que se expidió la Haya, los tiene ¿no? que... Los presiona, entre comillas, como para que lo desocupen. Claro, desocupen el camino. El corte, sí, el camino. Sí. Y bueno, la realidad es que lo tienen que desocupar. Que desocupar, sí. Y bueno, y Canal 7 siempre poniendo paños fríos en el lugar. Claro. O sea, ya hablar más de lo mismo es redundante, ¿no? Bueno, vemos. ¿Qué más pasó? Bueno, ¿qué más pasó en cuanto a la ley de medios? Que suspendieron la medida cautelar que había interpuesto la jueza mendocina. Sí, pero si usted veía canal C5N, perdón. No, perdón, TN. TN, eso de las siglas todavía tengo acá, ¿no? Sí. Pero usted veía que decía, la corte falló y dijo que no valía esto de la medida cautelar que había presentado el diputado Toma ante una jueza mendocina. Sí. Y lo que hizo fue decir que el lo que se pidió la corte, es decir, nosotros no somos, o sea, el diputado este no puede presentar un recurso de amparo a algo que él participó en un debate, porque ya es una ley sancionada. Y la corte no puede cuestionar una ley sancionada. Perfecto. Bien, vamos a ver cómo sigue. Igualmente, TN lo que decía es que todavía hay otras trabas. Ellos todavía no perdieron la esperanza. Sí. Bueno, pasaron varias cosas. Si quieren, lo enumeramos. Dale, así rápidamente. 3 años y medio de prisión le han dado en suspenso a un integrante de Quebracho. Sí, al jefe de Quebracho, que habían quemado una unidad básica en el Capital Federal de Sovich por el tema de Fuente Alba. El asesinato del maestro Fuente Alba, ¿no es claro, cierto? En protesta de eso. Sí. O sea, Sovich todavía viviste coleando por allá y acá culpa. No hace, acá hace otra vez. Bueno, intervinieron Metrogas. Sí, es porque, bueno, Metrogas dice que no podía pagar los cachés que tiene que pagar el Estado. El Estado dijo, bueno, si no me lo pagas, te lo saco. Por 60 días está suspendido, entonces lo toma el gobierno. Y esperemos que esto no sea como un tren San Martín. Después vamos a hablar de la tren. Después vamos a hablar. Siguen deportando a Barra Bravas. Bueno, Canal 13, en su afán de decir, yo no estoy en la fiesta, pero te jodo desde afuera, sí. habla de los Barra Bravas, se ponzoña con los Barra Bravas, la conexión que hay entre Barra Bravas y gobierno. Telefe también estuvo hablando e investigando acerca de esto. Pero porque todo de se la clara de la, o sea, clara relación que hay entre la dirigencia política y los Barra Bravas, sobre todo por las entradas que tenían, ¿no? En el Mundial tenían los palcos que valían entre 100 y 160 dólares, uh-huh, y que ellos no lo habían pagado, sino que se los habían dado, decían los Barra Bravas. Y que encima ellos tenían más entradas para revenderlas, claro, y con eso se pagaban lo que les costaba el día, la estadía, sí. Bueno, pero bueno, la así cuestión que es Telefe que también reflejó este tema de la conexión. Sí, y Canal 7 en uno de sus spots de sacar del medio a la presidenta, es decir, que de hecho fue una acusación bastante grave, diciendo que Canal 13 daba a entender que la presidenta estaba a favor de los Barra Bravas. Bastante. Vamos a ver si bajamos un poquito los decibeles, sí, ¿no? Sí, bueno, bien. La poblada de Mariloche. Bueno, hubo un chico muerto por un gatillo fácil. Hubo una poblada donde hubo dos muertos más. Bueno, ya seguimos con esto. Después, sí. Bien, ¿qué más? Se cayó un helicóptero de C5N. El famoso helicóptero que estuvo sobrevolando la casa de Gran Hermano, ¿se acuerda cómo vivía sí, Calosa? Hace años. Bueno, ese helicóptero se cayó. No se sabe todavía muertos. ¿Por qué? Porque tiene un helicóptero, claro, con dos motores. Sí, es un helicóptero de 10 motores. Años, moderno. Y de falleció hecho, el piloto y el camarógrafo. Y el camarógrafo. De hecho, Daniel Haddad fue hasta Villa Martelli, donde había sucedido esto, y dijo, sí, lo primero que dijo es, lamentamos las muertes, bla, bla, bla, bla, pero el helicóptero estaba en condiciones. Sí, bueno, como siempre, hay que cubrirse las espaldas. Renunció el ministro Tayana. Tayana renunció. ¿Y por sorpresivamente? Renunció? Tayana estaba dando unos vicios de que yo no estoy tan a favor, porque se acuerda que fue el único que fue al Colón. Uh-huh. Además, también Tayana lo que hizo fue, pero bueno, se fue, pero dejó todo en orden, ¿no? Porque le reorganizó aquel viaje frustrado a China que tuvo la presidenta el año pasado, que bueno, ahora se va a ir. Claro, no, se va a llevar el 13 de julio, así que Tayana siempre lo mismo. O sea, va a pasar, dijo que no se fue mal de gobierno, que no tiene problemas con la presidente, sino que bueno, o sea, lo mismo que dijo Alberto Fernández en su momento cuando se fue. Bueno, vamos a esperar un tiempito a ver cómo empieza a hablar el a ver si aparecen las verdaderas razones. Bueno, pero ¿nos vamos? La cuestión es que estos siempre dicen lo mismo. Exacto. Thank you. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpe. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Siempre es poco. No, siempre no. Digo, ahora es poco. Siempre es poco. La Argentina tiene una deuda con su sistema, con sus jubilados y pensionados, que la estamos saltando o empezando a saltar de a poco. ¿Qué tiene que pasar para que un gobierno se le ocurra cómo saldarlo? Porque pasaron 6 años. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos acá en Mediocres. Nuestras vías de comunicación son el 0237-466-6559. Y si nos querés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Exacto, Benítez. Laurita. 15 horas 37 minutos. Estamos en vivo, un día hermoso. Un sábado lindo. El sábado pasado llovía. Ahora está hermoso. Hace frío, pero hay sol. Sí, está lindo para estar afuera comiendo mandarina. Sí. Yo cuando era chico comía mandarinas afuera. ¿Cuando hacía frío? Sí, y bueno, en verano, ¿usted vio mandarina en verano? Y ahora importan todo, perdóneme, ahí en toda. Bueno, ahora, pero te lo estoy diciendo cuando yo era chico. Bueno. Seguimos en el mundo según los medios. ¿A usted lo van a agarrar las chicas de Estalla Silencio? Bien. Por el maltrato, no importa. Listo. Tenemos que decir la frase del día, Benítez, antes de olvidarnos. Ah, la frase. Para que adivinen el autor. A ver. Por acá la tengo. Acá está, léala. A ver, ustedes tienen que adivinar quién escribió estas palabras. Sí. Que sí. La tiene que mandar al teléfono de línea, si quiere, o al celular. Un mensajito de texto al 1561-540359. Y ¿premios? De premio tenemos un CD que nos dejaron los chicos de Huérfanos de la Historia. Bueno, entonces la frase dice: Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño de ti me enamorara. Bien, qué buena frase. Sí, frase... medio cursilonga, pero bueno. Bueno, pero son las frases que le gustan a Benito. ¿Usted alguna vez escuchó un levante que no sea cursi? Ah, bien. No sé. Seguimos en el mundo según los medios y ahora vamos al mundo según los medios, ¿no? Uh-huh. La parte internacional. ¿Qué pasó a nivel internacional según los medios locales? A ver, tenemos el caso de las 50 nenas envenenadas en Afganistán. Claro, porque acuérdense que un tema que han tratado los chicos de Estadio de Silencio hace rato, ¿no? Que el tema de los talibanes, de la cultura musulmana, donde los talibanes son la parte más, son los más, ¿cómo se dice? Ortodoxos. Y bueno, en Afganistán envenenaron 50 nenas, ¿no? Para que no estudien. Entonces, uh-huh. Porque dicen que no tiene que haber igualdad. O sea, esto, bueno, obviamente fue condenado, ¿no es cierto? Un acto de salvajismo total. Otra de las cosas, hablando de tema, porque no estaba en carpeta, que lo escuchamos cuando veníamos en el auto, van a condenar a muerte o a cadena perpetua al creador de Facebook. Exacto, es pero cierto. No porque ha creado Facebook, ¿no? Porque la verdad que... Tendría que condenarlo por eso, claro. Pero no. Pero no, porque el hombre este es un también, pertenece a la comunidad musulmana, y lo que ha hecho fue subir una imagen de Buda. Ajá. Entonces por eso... No, de Buda no. No. ¿Cómo va a decir Buda? El Buda, claro. ¿Qué va para ver? De Mahoma. Mahoma. Buda, mire usted lo que de Mahoma. De y Mahoma. Por eso lo han condenado. Lo pueden condenar a muerte o a cadena perpetua. Exacto. Ah, Pepi, tú tenés que tener un cuidado. Sí. ¿Qué más pasó? Bueno, en Rusia, que han aprobado el tema de los guardias en las escuelas. Ah, acá muchas maestras estarían acá estamos contentas. Pidiendo. Bueno, hubo un proyecto en Rusia. Elsa estaría contenta. No la nombres. Ay, bueno, a ver por si viene. Favor, a ver no si la viene. Nombres, a ver si viene esta mujer. La cuestión es la siguiente, hay violencia en Rusia, ¿no? Sí. Encima, Rusia, no, esta mujer lo escucha, se muere. Para mí que va a venir. No, ojalá que no. En Rusia hubo problemas, como hay problemas en todos lados de violencia en las escuelas, entonces se pegaban, lo que todos ya conocemos, uh-huh. No hace falta irse hasta Rusia para tal saber cual, esto. No pasa solamente allá. Pero esperemos que no pase lo de Rusia acá. ¿Por qué? Porque se ha hecho una prueba, ¿no? Así al pasar, a ver si con un guardia de seguridad en las escuelas esto se solucionaba. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Dio solución. Entonces, dio resultado. Es ley. Así que todas las escuelas en Rusia van a tener sus guardias. Muy bien, para prevenir la violencia. Y en España está el problema. Ah, bueno. Está caldeado el ambiente en España. Hay una huelga general. Bueno, España. Que le están haciendo a Zapatero. Sí, España hoy, esta semana fue la noticia España, pero sí. Acuérdense que es toda la Unión Europea y Grecia, que todavía no sabemos qué pasó con Grecia. Sabemos que vamos a jugar el martes. Está jugando bastante bien en el Mundial, está yendo bastante bien. Bien, nos quedó colgado de esto de que los pibes pueden entrar más tarde al colegio por el tema del Mundial. Ah, quedó bueno. Ahí, después lo podríamos. Sí. Pero bueno. Más allá de eso, hablando ahora sí de España, en España Zapatero lo que hizo fue, por decreto, crear la ley de flexibilización laboral. ¿Le suena eso? A mí me suena todo, sí, lo que está pasando nosotros como adelantados que somos, sí, en nuestro país ya lo hemos vivido años anteriores. Pero que no bueno, tuvo, pero no si no que... es por decreto es por coima, de alguna claro, manera sale, eso. No hay problema. Es lo que le iba a decir, no claro. Tuvo que utilizar la Banelco. No, en este caso. Claro. Bien, lo que recordemos pasa... al famoso ministro Flamarique, ¿no es cierto? Que después de haber sido denunciado como que había participado en las coimas, encima lo ascendieron. Bueno, volviendo a España, que bueno. Eso, bueno, anticipó, digamos, precipitó la renuncia de Checho Álvarez, ¿no? En su momento. Claro. Ahora, volviendo a España, los españoles no están tan acostumbrados quizás como los argentinos. Entonces traste, dicen, ¿no? Bueno, sí. Claro, me haces esto, te hago una huelga. Una huelga. Y lo que supuestamente va a pasar, según palabras de Brieger, ¿no? De Pedro Brieger. Que fue profesor mío en la facultad. Bien. Ah, usted fue... Excelente. Sí, fue alumna de Pedro. Dicen Brieger. Que Pedro Brieger quiso levantarse a una alumna momento. No, que estuvo en los medios hace un par de meses atrás. Oh, vio las pavadas que siempre se dicen. Excelente, profesor. Yo miro la tele y lo que dice la tele es palabra santa. Bueno. Entonces lo que sucede es esto. Se va a hacer una huelga. Sí. ¿No? En España, por esto del tema de la flexibilización. Y lo que dice Pedro Brieger es que esto quizás precipitaría la renuncia de Zapatero. De Zapatero. ¿También? Adelantaría las elecciones. ¿Por qué? Porque más que nada ahora, en noviembre, se va a votar el presupuesto 2011, donde va a haber no los recortes que ya habían anunciado, sino que más recortes para caerle bien al FMI. ¿Quién es el FMI? El Fondo Monetario Internacional. Que ya lo conocemos también desde hace años. Que nosotros lo conocemos. Y es el que te da, te saca, te presta plata, te no, o toma sea, y daca. Esta cosa que cuando todo está bien, todos nos enamoramos.

todos los comentarios que quieras hacer. Y si querés participar por el CD que nos dejaron los chicos de Huérfanos de la Historia, nos tenés que llamar o escribir para decirnos quién escribió esta frase tan poderosa. ¿La quiere recordar, Benítez? Recuérdela usted. Bueno, a ver. Préstemela un poquito porque no llego. Tenía yo, no me... Pero sí, usted pero usted piensa que yo tengo... Bueno. Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, yo de ti me enamorara. Bien. Participe, gente, a ver quién escribió. Sí. Bueno, y también tenemos para un poquito más adelante, ya llegó nuestra invitada del recomendado de la semana, ¿no? Así que quédense ahí expectantes. Que ya llega Norma Belizán, que es una escritora de Moreno. Y bueno, y va a leer algo de él. Vamos de a compartir ella. Algo con ella. Sí. Bien, estamos hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? Usted escuchó los separadores nuevos que tenemos, porque la radio se renovó todo y tenemos separadores nuevos. Estamos ¿y quién estaba? Ricardito Ford. ¡Ay, qué emoción! Y estamos hartos. De Ford, como yo creo que desde que empezó el programa estamos hartos. Pero bueno. No, yo estoy harto de empezar el programa de Ford. Sí, pero digo que desde que empezó el programa casi siempre está en la sección porque estamos hartos. Y bien. Él no deja de aparecer. Esta semana y de estamos, darnos de comer. Estamos hartos de las pseudo peleas. Sí, del conventillo. Esto se ha formado tipo un sainete, ¿no? Mm. Donde está ahí diferentes participantes, diferentes actores. Sí, pero que son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Y o bueno. sea, peleas que van, peleas que vienen. Acá nosotros sería, vamos a poner... por ejemplo, yo digo, el estudio de Tinelli sería como el patio del conventillo. Ese es el espacio en el que se suceden todos los... Y los otros programas son los conflictos. Las habitaciones del conventillo. Claro, porque que van comentando, refiere, van claro. comentando lo que escucharon claro. en el patio. Sí, sí, pero programas... Ahí convergen, sea, ¿no? O sea, sabemos que Tinelli es el que, lamentablemente, ¿no? Es el que suscita toda la televisión. ¿No? Todos es la televisión es autorreferente de Amoria, ¿no? Con su prosa, ¿no? Pero lo que pasa es esto. ¿Usted sabe que hay una obra de Vacarezza que se llama Tu cuna fue un conventillo? Y la cuna, que para muchos niños, hoy por hoy, la tele es un conventillo. La cuna y fue es, un conventillo. Claro. Bueno, pero digamos, a lo que es esto. Digamos, sí. Es que, esto que decía, que la televisión es autorreferencial, como citando a la filósofa Ana María Casanova. Sí. Lo que sucede es esto. Estaba viendo el otro día a Tinelli, porque no puedo dejar de mirarlo, ¿no? Uh-huh. Y porque tengo que hacer el programa. Y también veía Animales Sueltos, donde pasaba lo que había pasado 5 minutos antes en el canal contrario. Claro, es competencia de ellos en alguna franja horaria. O sea, está bien que todos los programas de espectáculos, que si son de espectáculos, ¿no? Sí, o de son espectáculos, ¿no? Archivos, sí. Sí, pero... a lo que ves esto, es normal que en la tarde pulule todo esto de Tinelli, pero que en el mismo horario pase lo mismo, o sea... Sí, ya estamos como llegando a un extremo impensado. Sí, sí, hagamos todo cadena de semana y listo. Digamos, ¿de qué estamos hartos, Benítez? Bien, entonces, todas estas peleas que se han, estos contrapuntos, ¿no? Que se han armado, por ejemplo, Ford, Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, que está con Gisela Bernal, que también se peleó con Alfano. O sea, que se pelean de a cuatro. Sí, pero... Sí, y Alfano sí. que se pelea con, o mejor dicho, se amigó con Ale y con la mujer de Ale, pero al otro día porque el perro también se peleó con Ale. Sí, Alfano Pachano. El perro. Alfano Pachano. Que esa es una ahora pelea vieja. Vieja que viene con el juicio. Sí, después, sí. ¿qué más tenemos? Ford con Natalia Hyde. Sí. Que Natalia Hyde dice que afirma que fue gay y todo eso, como y está cansada de tanta hipocresía. Ella. Después de eso también tenemos que... Ford Moria. Ford con Moria y Moria con Lorre. Y Moria con Lorre por Ford también. Por Forra, perdón, por Ford. Sí, sí, sí. O sea, en todo este merengenal, lo que hablábamos nosotros antes es que muchas veces la gente toma partido. Claro. Se hace carne de esto. De esto como si fuese en realidad real. Es un show, ellos... ganan dinero por esto. Sí, están prestándose a esto. Consiguen canje, además de todo. Es pasan su forma los chivos de vida. De todo, pero... le sacan mucho provecho. Mientras que la gente se queda enganchada. Enganchada en eso. Y es tema igual nacional. Igual acá, si se quiere hablar desde los medios, ¿qué se está promoviendo también, no? La chatura. La falta de respeto también, ¿no? El maltrato. El maltrato. La agresión por la agresión misma. Los insultos a cierta hora. O sea... Yo soy el primer boca sucia que hay aquí, en Moreno, diría, ¿no? Es más, mi mujer me reta porque digo malas palabras adelante de mis hijas, pero yo les digo que papá es grande y las nenas, como papá toma cerveza, las nenas no toman cerveza. Como papá a veces fuma, las nenas no tienen que fumar. Como papá dice malas palabras, no tiene que decir malas palabras. Pero esto que ya lo ven de la tele, van absorbiendo un montón de cosas. O sea, una cosa es que uno en su casa lo haga y lo diga porque tiene esa costumbre, pero también está la cuestión esta de, bueno, no, acá hay una cuestión muy de mucha agresión, claro, tal cual. Y en vez de promoverse valores y cosas positivas, se promueven este tipo de espectáculos que, si bien dan rating, no nos dejan nada, ¿no? Me parece que no son constructivos. Pero bueno, saliendo un poco del tema, pero no tanto, no sacando el pie del plato. Vio que Cristina está repartiendo el tema de los decodificadores para la televisión digital. Ajá. ¿No? Que, aparte de Canal 7, lo que pueden ver con el HD es Encuentros, pero también Canal 9. Claro, y bueno. O sea, es un popurrí de todo. Bien, el tema estaría bueno también, programamos un tema, ¿no? Para pasar ahora, pero tal vez hubiese estado bueno también poner Piñas Más, Piñas Vienen de un grupo, no me acuerdo ahora, de Dos Minutos. Bien, ahora lo único que vamos a tener es... Porque ya que hablamos del conventillo, también podemos decir que hay una mezcla, y con todo respeto, un circo. De dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Bis, Circo Bis. Todo el mundo juega aquí en el circo. La mística de los pobres.

Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Seguimos en Mediocres. La hora, señorita locutora. 16 horas, 5 minutos. Estamos en vivo por la 90.1. Si nos querés, sí. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés hacer al 466-6559 o al 1561-540359 y nos podés responder la frase del día que la dijo un autor argentino. Contemporáneo. ¿Y cuál es la frase? Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, yo de ti me enamorara. Bien. ¿Quién es? Se sortea un CD que nos dejaron los chicos que estuvieron la semana pasada como recomendado de la semana. Ajá. Bien, promesas incumplidas, promesas que no se cumplen, palabras que se quedan en el aire, palabras que van, palabras que vienen, como los trenes. Exacto. Van y vienen, van por allá, vienen por acá, pero los trenes que antes eran muchos, que teníamos el país era el país más grande. El tendido férreo más grande, más importante. De toda Latinoamérica. Todos los pueblitos tenían sus trenes. Yo recuerdo haber ido a Corrientes todo, en trenes. Todo quedó en el olvido, abandonado. Sí. Eso ya en la década del 90, ¿no es cierto? Porque, mientras nos prometían las naves espaciales. Claro, antes de prometernos cerraban las naves espaciales. Porque la cuestión es la siguiente. El señor Carlo nos había dado una idea, que fue la idea del ministro Dromi y de todo el neoliberalismo que vino, de todo lo que sea del Estado, todo lo que tiene que ser del Estado no quedará en manos del Estado. Frase célebre del doctor Dromi. Se privatizaron en la década del 90 los trenes que estaban bastante vapuleados, porque bueno... Las promesas sin cumplir sería que, en pos de mejorar el servicio... Se vendieron, porque obviamente eran deficitarios en manos del Estado, se vendieron los trenes y, sin embargo, siguen siendo tan deficitarios como antes porque reciben subsidios y el servicio sigue siendo pésimo. Bien, acá el tema de deficitario o no, hay un gran problema, porque un servicio público tiene que dar ganancias si es un servicio público. Ahora, es una empresa privada, al igual que los colectivos, por ejemplo. Reciben subsidios para que no aumenten el valor del boleto... O sea, sigue siendo una pérdida para el Estado porque están subsidiados, pero a su vez ellos hacen su negocio. Seguro. La empresa privada. Es la caja chica del Estado porque, bueno, el subsidio que yo te doy, vos me tenés que dar un reembolso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que sucedió? ¿Se acuerdan que iban a tener los trenes mejores del mundo, que los trenes iban a estar mejor, que en su momento se había visto una suerte de diferencia de lo que era del Estado al privado? Acuérdense que la línea Sarmiento y la línea de Mitre la tomó TVA, el Belgrano Norte Ferrovías, Belgrano Sur, Roca y San Martín, trenes metropolitanos, que en el 2007, por una cuestión de intereses políticos, pero a los ojos de la comunidad, bien, se reestatizó ese tren y se tercerizó todo lo que es el andamiaje este del tren, ¿no? Tanto de Metrovías, lo que antes era Metrovías, que repetimos, San Martín, Belgrano Sur, Roca. Bueno, de hecho, la semana que viene va a haber un paro por este tema de las tercerizaciones. O sea, los maquinistas van por un lado, los empleados boleteros van por otro. Son empresas que son tercerizadas, la limpieza, el mantenimiento, etcétera, etcétera, donde los trabajadores estuvieron contratados desde el 2007 hasta ahora, y algunos los han cesanteado o despedidos, y bueno, o sea, lo tomó el Estado, pero lo tercerizó, no se privatizó de nuevo, todo en la nada. O sea, esto de los trenes, mismo los que estamos acá en el oeste, que nos guiamos, no, nos manejamos con el Sarmiento, vemos que el Sarmiento lo único que hacen es que desde que se privatizó hasta esta fecha, lo que es prioritario de la concesión, que son el llevar y traer gente, lo único que hicieron fueron remodelar las estaciones, que lo hace el gobierno nacional, que no pone los privados plata, pintar los vagones. Sí, cambiar algunas formaciones, ¿no? O sea, remodelar. Sí, remodelaron, hay algunos vagones con aire acondicionado. Sí, pero hay son... algunas mejoras. Sí, sí, pero... mínimas. Pero en comparación con la cantidad de años que hace que están, sí, pero, la cantidad de dinero que reciben. Claro, y la cantidad de gente que aporta, ¿no? La cantidad es un millón de personas por día. El déficit que hay en cuanto a transporte es una gran deuda. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted viajó alguna vez de Moreno a Morón o a Once, o de Once hacia Moreno, Morón, Moreno? En tren. Miles de veces. Bien. ¿Usted me puede explicar qué joraca hace el tren cuando se estaciona antes de llegar a la estación Castelar o después de la estación Castelar? En Castelar están los cambios de vías, entonces esperan a veces para ver cuál es la vía que tienen que cambiarle la vía. ¿Usted cree que es eso? Creo. No. Porque también están los trenes locales que salen de Castelar. Está bien, pero usted, no sé, yo me he tomado el trabajo, sí, de haberme sentado enfrente, casi al lado del maquinista, y ver que bajan y suben maquinistas. Cambian de maquinista, pero a lo mejor llegan y están esperando que salgan del cuartucho que tienen allá. Ajá, que es un vagón reformado. Sí. O sea, en perjuicio de un montón de gente que está esperando a que ellos se decidan a hacer el cambio. Mire, usted no sabía. ¿Usted eso? ¿Sabía eso? No, bueno, porque siempre se dice que es el cambio de vía. Bien. Bueno, ¿qué pasa con esto de los trenes? Sí, y usted, hay sí, que la máxima. A ver. El tren bala. ¿Dónde está el tren bala? Gente, bienvenidos al tren. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre de disponibilidad. La medida no ayuda, porque pero en el corto plazo. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres. La hora, Gaby. 16 horas, 14 minutos, estamos en vivo en la 90.1 y ya compartiendo la visita de Norma Belizán, la escritora de Moreno, que porque ha venido. En este sí. Bloque de los recomendados de la Exacto. semana, que vamos a tener todas las semanas un invitado, la semana pasada fue una banda de música y esta semana tenemos a una escritora morenense. Escritora local, que bienvenida. Ha publicado en varias antologías, bienvenida. Acá venimos, gracias. Que tenemos un... Sí, tiene un pilón de libros. Tremendo. Gracias, buenas tardes a toda la audiencia de la radio. Bien, Norma, a Norma todos los que estén en la docencia la van a conocer, la van a tener de memoria, porque no ha habido persona que esté en la docencia que no la haya visto a un acto público y claro. No haya cruzado palabra con Norma. Exacto. Pero nadie sí. Sabía, hasta hace unos años atrás, que apareció en algunos medios de comunicación locales, que Norma era una semia escritora de nuestro ambiente. Sí. Sí, Norma, decinos qué es lo que haces, cómo te conocemos nosotros ahora. Como escritora, yo empecé a escribir hace muchos años, ¿no? Cuando era chica. Y yo cuento siempre cuando me invitan así a programas o me invitan a he ido a escuelas donde me han invitado para hacerme conocer con los chicos, he participado en certámenes literarios como jurado en algunas escuelas de Moreno. Que lo fui madurando y fueron procesos donde uno como escritor va modificando la visión que tiene de lo que uno hace, ¿no? Yo escribo desde los 14 años aproximadamente, 14, 15 años, cuando está en esa época adolescente donde, bueno, quiere expresar desde algún lugar. Claro, bueno, yo elegí la escritura, ¿no? Es lo común que todos los chicos común, adolescentes, claro, pero vos claro, lo seguí, lo perduraste. Claro. Lo seguí en el tiempo y recién maduró para mí la idea de publicar, porque uno como es muy, claro, es muy tímido, personal, ¿no? Muy tímido, la timidez, el mostrar, ¿será que vale, será que sirve lo que uno hace? En el 2006 que yo, cuando salió la revista Eñe, uh-huh. La empecé a comprar y vi una publicidad de un certamen nacional de poesía y narrativa que estaba la presentaba la editorial de Los Cuatro Vientos. Uh-huh. Y bueno, me animé, creo que fue el momento, fue el Kairos donde yo dije, bueno, acá es donde me animé a mandar. Mandé 7 trabajos. Te mandaste. Mandé 7 trabajos porque era el máximo que se podía mandar, ¿no? Sí. 7 poesías mandé, uno podía mandar cuentos cortos. Yo mandé 7 poesías, uh-huh. De las cuales, bueno, a los meses recibí una carta donde, bueno, me decían que, bueno, entre 840 autores había quedado finalista entre las 30 mejores. Mirá vos. Es re bien. Sí. Que para mí a nivel nacional esto, a ¿no? nivel nacional. Mirá vos. Para mí fue como el impulso que posicionarme te, ¿no? Y el pararme y decir, bueno, sí, en realidad lo que hago... Ratificar... claro, ¿no? Porque el jurado son todos profesores de letras, doctores en letras de la Universidad de Buenos Aires, escritores reconocidos, los que eligen los trabajos. Uh-huh. Después los conocimos y bueno, la presentación del primer libro que se llama El Decir Textual fue en el Auditorio Radio Nacional. Donde en Maipú 555, claro. Que es hermoso. Sí, nos sí. Invitaron ahí a los autores invitados. Y bueno, y a esos 30 nos invitaron a presentar nuestros trabajos en una primera antología. Uh-huh. Que fue ahí que se publicaron los primeros trabajos que yo participé en un concurso. Después de ahí ya no participé en ningún otro concurso. Uh-huh. La misma editorial me invitó a participar. No. En otras antologías, como en escritora. Otras antologías y en un concurso internacional. En el concurso internacional de escritores de Francia, de Portugal, de Brasil, de Uruguay, yo quedé entre los 15 mejores. Mirá vos. Entonces para mí fue sí. También ese una... Reposicionarte, ¿no? Claro, o sea, ese incentivo sí, tuyo. Creo que ese es el camino, ¿no? Además, qué bien que se te haya abierto esa puerta, claro, ¿no? A partir siempre... de que vos te animaste, ya quedaste como en el registro claro, de la editorial. Claro, yo digo que es como un camino que empecé a recorrer sola, claro. Solo se fue abriendo el camino y no sé dónde me va a llevar. Porque, por ejemplo, la última antología, que es 2010, que se presentó en la Feria del Libro de este año, en La Rural, el 9 de mayo, la editorial de Los Cuatro Vientos nos informó a los autores que fueron invitados por la Asociación de Editores de Libros de Argentina a ser parte de la delegación que va a representar al país en la Feria de Frankfurt en Alemania. Y va a ir la antología, la 2010, que ellos, donde participamos los escritores, y bueno, están mis trabajos, va a ir a Alemania. Estamos invitados a ir los autores, pero bueno, como es en tienen que costearlo, Argentina, que yo estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo en el bloque anterior, que en esta Argentina donde se le da mucho valor a ciertas cosas materiales o del momento y no se valora por ahí, ¿no? Los trabajos de gente donde uno no tiene por ahí la posibilidad de financiamiento, de las cosas que tienen que ver con el arte, con la cultura en general. Y lo bueno que quiero aclarar. Pasa el deporte también. Lo ¿no que cierto? Quiero aclarar sí, es. Y todo, un montón de cosas. Es esto de que, bueno, vos concursaste, después quedaste como en la lista de escritores, ¿no? Se ha publicado. Se ha publicado, pero porque también hay muchos que pululan, ¿no? O sea, que muchos, ¿cómo se dice? Lucran con esto, donde hay, sabemos que hay lugares donde vos tenés que pagar para poner tu poesía. Claro, uno puede publicarse su propio libro, o sea, claro, te seguro. Lo pagas vos, claro. Pero hay antologías donde uno paga y aparece. O sea, por pagar y nada más tenés publicado algo. Acá esto es a través de un jurado. O sea, y tendríamos que reconocer, muchos de nosotros no conocíamos esto y es una persona humilde, porque no es totalmente. Que tampoco es, yo publiqué un libro y nada por el estilo. Cuando yo hoy abrimos la puerta y vino con toda esta cantidad de libros, yo dije, apa, yo pensaba. Y qué bueno también el mensaje, Norma, para la gente que escribe, que por ahí no se anima a mostrar lo que hace. Que hay maneras, que hay concursos. Hay maneras muchas gratuitas cosas que uno de darse a conocer. Claro. Yo estuve, por ejemplo, en la Feria de Moreno el año pasado, la Feria del Libro que se organizó en el Rotary Club de acá de Moreno, donde había otros escritores de Moreno invitados, donde teníamos un stand para nosotros, donde pudimos hablar con la gente, donde pudimos, bueno, vinieron las radios también a hacernos algunas preguntas, reportajes, y pudimos compartir entre nosotros, ¿no? Y la idea surgió ahí, bueno, después no nos pudimos encontrar, pero sería bueno hacer una asociación de escritores de Moreno. Porque a mí, yo hablando con el profesor Casparian y con otros escritores, con Simix también, el profesor Simix que también estuvo en la Feria de Moreno, que sería bueno hacer una asociación de escritores de Moreno como para financiar, porque hay escritores muy buenos, yo no sé si soy tan buena, pero hay escritores que escriben maravillosamente bien en Moreno y que no tienen por ahí la posibilidad, porque bueno, uno va a la feria, por ejemplo, y yo hice la crítica, ¿no? Cuando fui a la feria. Y tantas cosas publicadas, tantas cosas que no tienen un valor. Decís, vos decís, ¿esto por cómo logran publicar? Y vos decís, de hecho, esto, Ricardo Ford publicó un libro en la Feria del Libro. Bueno, yo este señor no lo nombro. Porque la verdad y que vos no decís, pero y ahí hay una muestra de lo que hace el dinero. Él tiene plata y quiere publicar un libro y lo publica. Bueno, hace una obra de teatro. También es un poco los medios que lo toman, lo que ofrecen, qué es lo que nos quieren dar y qué quieren que la sociedad esté inmersa, metida en esas cuestiones que nos hacen a lo que nos pasa, no es nuestra realidad no son los programas de televisión. Tal cual. Nosotros no somos un programa de televisión. Tal cual. La sociedad también argentina no es un programa de televisión. Bien. Nos pasan cosas grosas y que tenemos que aprender a resolverlas y madurándolas, ¿no? Madurándolas y teniendo también en cuenta esto, que no tan solo por lo cómo estamos inmersos en esta realidad, no quedarnos con eso, sino que podemos tener otra salida. Sí, buscar otros espacios, desde un programa de radio, desde la escritura, desde, ¿no? Tratar de uno de poner su granito de arena. Claro. Porque yo creo, yo por ejemplo cuento que yo escuchaba ahí, yo en mi adolescencia fue durante el proceso, también a lo mejor todo eso tuvo que ver, ¿no? Porque yo con la reprimirse uno en expresar, que yo también eso lo conté una vez. Yo digo, a lo mejor yo cuando fui adolescente guardaba y escribía cosas y las guardaba por el proceso social en el que vivíamos también, ¿no? Que era represivo y que era, bueno, no podías decir, no podías expresar, no podías contar, ojo con quién hablas, ojo con quién te juntas, ojo con lo que decís. Entonces era esa cuestión que también a lo mejor tuvo que ver eso que yo lo maduré mucho tiempo después, ¿no? El tema de expresar. Norma, tenés una poesía que habla de tu papá. Habla de los papás. Papá habla, en realidad habla de mí. Habla de vos. Ajá. Habla de mí, pero tiene que ver con lo que mi papá dejó en mí, ¿no? ¿Querés compartirla con los oyentes? Bueno, ya que no, estamos sí, en vísperas del Día del Padre. Dale, se los voy a... no soy muy buena lectora de poemas, pero bueno. Bueno, pero es un autor leyendo su poema. Su propio trabajo. Claro. Bueno, se lo dedico entonces a todos los padres que están escuchando y a mi papá en particular, Adolfo, que es, lo amo con todo mi corazón. Y dice así: aprendí contigo a mirar de frente, a caminar acompañado, a ofrecer la mano franca, a trabajar sin cansancio, a tener aún tiempo para mí, tu hijo. Aprendí contigo a buscar la propia vida, a dejar que mis emociones surjan sin miedo a ser visto como débil. Contigo aprendí que la verdadera fortaleza está en la autenticidad, a defender mis opiniones con vehemencia. Aprendí contigo que para ser hijo hay que tener un padre. Ojalá no te defraude, y si es así, tenés que saber que habré hecho solo lo que tú me enseñaste. Y si aún así no estamos de acuerdo, sabrás que seré aquel que tú esperas. Aprendí contigo a luchar por lo que amo, a mirar a los ojos a los otros, y sobre todo aprendí a reconocerme tu hijo. Por tenerte a ti, gracias papá, por cuidarme, por velar mis sueños, por reír conmigo, por dejarme crecer, por calmar mi llanto, por entender mis errores, por los abrazos y los besos, por los te quiero, por comprenderme y perdonarme. Gracias, por sobre todo, por ser papá. Qué muy linda, Norma. Muy linda, muy linda. Re emotiva, re linda. Bueno, gracias. Qué linda, qué bueno que tiene esto de la poesía, ¿no? De hablar de los sentimientos de todos. ¿No? Hablas de tus sentimientos, pero estás hablando y aparte de los esto, de todos. Lo que yo, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Esto de palabras tuyas, ¿no? Sí. Como que, ¿cómo resienten en el otro? ¿No? Porque, o sea, uno escucha una poesía y vos decís que el otro se emocione con lo que vos estás diciendo. Claro, con lo que uno escribe. Es muy fuerte. Es una posibilidad del arte. Este poema lo leyó un profesor que en el tuvo la oportunidad de leerlo y se emocionó mucho porque me dijo: esto es lo que mi papá me dejó a mí también. Claro, o sea, todos nos sentimos reflejados. Sí, les gustó mucho. Sí. En alguna u otra parte, claro, ¿no? De todo lo que relatás. Sí, seguro. Yo escribo, mi escritura tiene que ver con eso, ¿no? Con el rescate del interior del hombre, porque yo siempre pienso que el ser humano es un ser humano que trata de sacar lo negativo afuera, en vez de sacar lo bueno que tenemos todos, ¿no? Tal cual. Interiormente. Entonces, el rescate de las emociones es muy importante. Qué bien, aparte que hablas, ¿no? Del tema de la debilidad, que uno por mostrarse fuerte. Claro, que si uno llora, si no por eso es débil, no porque hay que permitirse eso. Hay que permitirse, siempre... pero lamentablemente en la sociedad en la que estamos no, es como que uno tiene que ser frío, fuerte. Brillante, sí. Claro, que en donde te ves flaquear ahí. Claro, y lo te... triunfador tiene que ver con lo económico. Claro. Si vos triunfás desde otro lugar, no tiene importancia. Claro. Viste, como yo a veces me han preguntado: ¿y cuánta plata ganaste con esto? Nada, y yo no gano nada. Pero no perdés tampoco. No gano nada. Por ejemplo, la editorial de Los Cuatro Vientos es una editorial que yo, las regalías que puedo llegar a tener la venta de un libro. Yo la transformo en libros que quiero que sean donados a las bibliotecas populares. Entonces, hay un trabajo detrás. Claro, también hay todo un trabajo detrás. Estos libros han ido a Chaco, a Corrientes, a Misiones, están en Jujuy. Estás apostando esta antología, a la divulgación. Por ejemplo, la última, la 2010, también la editorial la va a mandar a bibliotecas populares de todo el país. También va a ir a la Embajada Argentina de Estados Unidos, a la Embajada Argentina de México, de Francia, de Italia, de España. O sea, un ejemplar de este libro va a estar representando al país en otro lugar. Qué bueno, qué orgullo. Norma. Bueno, hablamos de la... gratificante. Hay cosas que no se pueden medir con el dinero, ¿no? No. O sea, todo lo que acabas de contar, de en cuántos lugares va a estar esta antología, ya es un premio y llegaste, es una ganancia. Claro, llegaste a... O sea, esta cosa de trascender, ¿no? Porque el autor trasciende a través de sus palabras. Sí, sí. A mí me cuestioné a mí mismo un montón ese tema de trascender con la palabra. porque uno escribe y por ahí muestra mucho de uno, de lo de adentro que tiene. Entonces, a veces el mostrar, claro, sí, es también ir madurando, uno se expone. Pero perdurás, bueno, si eso eso queda, no tiene precio. Sí. ¿No? Bueno, hablamos de las antologías, sí. ¿Y nos podés decir dónde podemos encontrar cosas tuyas en todos esos libros? A ver, decinos. Y bueno, somos El Decir Textual, es un libro que salió en el 2006, después el 2007 están Continuidad de las Voces. Están en cualquier librería, vos las podés pedir porque ND Ateneo es la que la distribuye. Sí, decime las otras también, no nos quedemos en la antología, Continuidad de las Voces, Nueva Literatura, Letras Argentinas de hoy 2008, la nueva antología argentina 2008, que yo con esta antología 2008 en la feria del libro fue presentada, claro, también. Claro, ahí donde yo y me ahí, claro, me dieron una medalla como autor destacado 2008. Tuve el privilegio de recibir en la feria. Estuvo muy muy muy emocionante. Y bueno, y la última, que es esta, la 2010, que bueno, están en cualquier son cinco ya. Son que cinco. Bueno, y con suerte y el año y que serán viene más. Estaré sacando un libro. Contanos un poquito, sola, te estás un libro sola, ¿viste? Sí, porque yo estoy escribiendo, yo escribo poesía y escribo novela. Y estoy escribiendo una novela hace 4 años, pero bueno, la estoy rehaciendo porque es una novela contemporánea. Y como los hechos sociales, no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? Transcurre muy rápidamente y la escritura y escribir una novela no es tan rápido como lo que pasa todos los días. Tengo que ir cambiando los capítulos y eso, pero bueno, en algún momento. ¿Y para las antologías te aprovechaste material que ya tenías escrito o también tuviste que escribir? No, aproveché material que estaba escrito y algunas que son cosas nuevas. Que escribiste especialmente. Norma, te vamos a tener que despedir, lamentablemente, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros. Le agradezco realmente que me hayan invitado, para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, les deseo mucha suerte con el programa. Gracias. Que les vaya también, muy Norma. Bien y bueno, que sigan haciendo esto de invitar a gente que hace cosas de arte en Moreno, porque hay mucho talento y bueno, desde construir ese pequeñito granito de arena hace que bueno, podamos en algún momento tener un gran médano, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá así muchísimas sea. Gracias. Bueno, gracias, gente, Norma. Gracias. Nos vamos, a la pausa. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguaje práctico. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios, Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Yo creo que tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Noticias del medio. Crearán un sistema de medición de rating estatal para radio. Así lo adelantó el gobernador del Chaco y miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Jorge Capitanich. Se haría a través de la AFIP. El sistema competirá con los números de IBOPE y de Aresco. Luego de más de una década de la hegemonía del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, finalmente será el Estado quien haga una medición propia sobre los niveles de audiencia de radio y TV de todo el país. La revocatoria. Revocan una medida que frenaba la ley. Los jueces del máximo tribunal resolvieron dar marcha atrás con la medida que había paralizado la aplicación de toda la norma. Consideró que los magistrados no pueden frenar una ley de modo general por pedido de un diputado. Una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad. Un nuevo locutor. Chávez, miembro de la Asociación de Locutores. Desde Cuba, el presidente venezolano Hugo Chávez fue propuesto para ingresar a la Asociación Iberoamericana de Locución por la labor que realiza en la radio de su país. Los participantes del segundo Encuentro Científico Nacional de Locución hicieron esa propuesta en la clausura del evento. Tras una jornada de debate sobre la superación y capacitación de los profesionales reunidos, convinieron gestionar la carrera de locución de nivel universitario. San Luis en contra. San Luis objetó la nueva ley de medios. La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir en el planteo de la provincia de San Luis, por el que pidió la inconstitucionalidad de casi la totalidad de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual aprobada el año pasado por el Congreso. Se trata de un recurso de la Gobernación en su calidad de titular de LB90 TV, que depende de la Secretaría General Legal y Técnica. La demanda que lleva la firma del gobernador puntuano, Alberto Rodríguez A. Un nuevo programa. Nuevo programa en la tarde de AM 1030. A partir del lunes 14 de junio se suma a la programación de Radio del Plata AM 1030 el nuevo programa Aquí Estamos, conducido por Diego Schurman, de lunes a viernes de 14 a 17 horas. Confirmado Radio Ciudad. Radio Ciudad confirmado. Despidos mediante, parte del personal trabajará desde la planta y el resto a disponibilidad, es decir, deberán pedir los pases transitorios a otras dependencias y quedarse en una oficina hasta que, si las autoridades lo deciden, vuelvan a la radio, se produzcan pases compulsivos o bien corran el mismo destino que tuvieron muchos trabajadores del Colón, que nunca más volverán al teatro. Lo del fútbol para todos no era joda. La FM 100.3 retransmitió íntegro el partido de Argentina que estaba pasando Canal 8. Control ya. En la ciudad de Santa Fe desde hace tiempo ya no hay más frecuencias, todas ocupadas. Increíblemente un grupo transmite su programación por la mañana en las 6 radios de FM que tiene. Último momento. Se muda Radio Ciudad. Luego del anuncio de remodelación del Centro Cultural San Martín, se confirmó que la emisora será reubicada en otra dependencia del gobierno porteño. Se aguardan novedades sobre el futuro domicilio. Más ventas. Hay rumores de un nuevo intento de venta de La Isla y La Marea, después de la frustrada venta millonaria del año pasado. ¿Qué tiene que ver NB Pod con esta compra? ¿Cuáles serán las condiciones para los empleados? Alerta roja. Además de colocar últimas en las mediciones a Radio Buenos Aires y a 106.3 respectivamente, el director sigue haciendo de las suyas. No sabe absolutamente nada de nuestro mercado, dado que es brasileño y mala gente. atención. No solo en FM La Isla y AM La Marea pagan los sueldos en cuotas y fuera de término, sino que aún no pagaron los 200 pesos de la última cuota del no remunerativo de marzo. ¿Qué pasa? ¿Sabían que en la ciudad de Santa Fe existe un grupo que pasa la misma programación por 6 frecuencias diferentes? ¿Otra más, Iván? Daniel Haddad suma a su monopolio la AM 1270 de La Plata y la 1110 de La Capital. Será una coproducción con los estados provincial y porteño. En el acuerdo firmado el 14 de junio, el empresario se compromete a modernizar los medios de esos estados. Una buena. En Paraná, Entre Ríos, concretaron la primera reunión para la puesta en marcha de la radio universitaria. Preocupación. Los trabajadores de La Isla y de La Marea están preocupados porque desde hace algún tiempo la empresa adoptó como metodología de pagos de sueldos en cuotas y encima fuera de la fecha establecida por ley. Bernie, te extrañan. En FM Millennium, a los operadores suplentes no les pagaron las vacaciones y todos se lavan las manos, como siempre. Ideas del Sur necesita ideas. Ideas del Sur quiere su Indomables. Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, se encuentra preproduciendo un nuevo programa con panelistas para ocupar un horario en la tarde de El 13 en los próximos meses. El ciclo aún no tiene nombre definido, pero su temática sería de espectáculos. El programa tendrá un lugar en la grilla de la tarde de El 13 a partir de agosto. La intención del canal y la productora es ubicarlo a las 19 horas, donde actualmente sale al aire Alguien que me quiera, por lo que la ficción podría terminar o ser reubicada. Los primeros panelistas convocados son Fernanda Iglesias, actual columnista especial de Duro de Omar, Analía Franchín, ex Bendita, Ángel de Brito, ex Viviana Canosa y Fernando Cerolini, actual Tiene la Palabra. Cambia, porque si no... Sudáfrica. Asesinan a un hombre por poner un partido del Mundial en la TV. Un hombre que observaba por televisión un partido del Mundial fue golpeado hasta morir por sus propios familiares, quienes se molestaron por no poder ver un programa religioso. De Tratame Bien a Canal A. Martín Slipak, quien personificó a Damián en Tratame Bien, debutará como conductor en la pantalla de Canal A con ficciones cortas, donde hablará del cine de corta duración. Gieco y Santa Olalla en Encuentros. Canal Encuentro estrena en su pantalla Encuentros de Ushuaia a La Quiaca, una serie de 5 capítulos que muestra la gira que realizaron León Gieco y Gustavo Santa Olalla a mediados de 1985. El secuestro de Aramburu. En The History Channel presenta El secuestro de Aramburu, un documental realizado por Anima Films que reconstruye el rapto y asesinato del expresidente de facto. 3D en Cablevisión. El 3D llega a Cablevisión. Para mantenerse a la vanguardia de las tendencias mundial y con el fin de mejorar su servicio, Cablevisión anunció que está listo para transmitir en 3D. Un año para recordar. Se viene un año para recordar. Cuando finalice con las grabaciones de Lo que el tiempo nos dejó, Underground producirá el tráiler de Un año para recordar, la ficción que planea realizar desde la temporada pasada. Se suspende. Gobierno argentino suspende la fusión Cablevisión Multicanal por 60 días. El gobierno argentino, mediante su Secretaría de Comercio Interior, suspendió por 60 días los efectos de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que había sido aprobada en diciembre de 2007. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama, que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. No, mirá que está entrando. No sé, Benítez. Último bloque de Mediocres, 16 horas 43 minutos. Estamos frase, en vivo. La frase. Te recordamos la frase antes de que ingrese a los estudios la indeseada invitada. No digas así. Invitada. Ya después está golpeando. Bueno. Ya va, aguante un poquito, espere. Recordamos la frase que tienen que adivinar los oyentes, ¿quién es el autor? Ya va. La frase dice por acá, a ver si la tiene por acá. Ya va, señora, por favor, qué mina por pesada. A ver, acá está la frase, dígala. Sí. Frase, Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, yo de ti me enamorara. Bueno, a ver, pase, señora, ¿quién es? A ver, ¿quién es? Buenas tardes. Hoy escuché que me estaban nombrando. No, le habrá parecido. En un momento usted dijo que esto le refería a Elsa. Yo no sé qué estaba diciendo usted. No, no recuerdo. Pero usted la última vez que yo estuve aquí se sacó la careta, querida. Y quiero aprovechar ¿por qué no se presenta? Que quizá los oyentes no la conocen. Su nombre, por ejemplo. ¿Yo me tengo que presentar? Sí, usted. Bueno, ¿quién disculpe, vino? Disculpe, Elsa. Esta mujer me violenta. Es la señora Elsa de Elsa Verdenota. Elsa Verdenota. ¿Viuda? Viuda del coronel retirado. No. Hermenegildo Nota. Bien. Que para mí se murió para no aguantarla más. ¿Quiere que le diga? Se lo dije. Usted es una irrespetuosa. Bueno, ¿para qué viene? Bueno, a ver, hablando de para qué viene, ¿para qué vino? Ah, ¿usted me está apurando? Y sí, señora, porque mucho tiempo. Claro, y hay que resolver un montón de cosas. Ah, esas estupideces hay que resolver el programa. Que usted tiene en su programa mediocre. Bueno, sí, mediocre se llama el programa. Bien, vengo a decir algo y a protestar, porque en ningún momento escuché que en el programa digan sobre que mañana es el día de la bandera en conmemoración. Lo mencionamos, señora. Pero muy por arriba. Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que le diga la biografía de Belgrano? ¿Qué quiere? ¿Se burla de un prócer? No me burlo. ¡Qué bonito! ¿Y usted es docente? Bueno, mañana es el día de la bandera, se conmemora, sí, porque ahora se nos sirve. Falleció Manuel Belgrano, el creador. ¿Cómo? Manuel Belgrano. Es una manera de decir. Usted con la manera de decir... ¿Usted qué tiene un problema? Que mañana es feriado, ¿qué quiere que haga? No, mañana ¿cuál es domingo. Su problema? Usted no sabe ni dónde está parada, bueno, querida. Bueno, mañana es domingo. Mañana es domingo. Usted me pone nerviosa, sí. Mañana es domingo y en la paparruchada que están haciendo estos del gobierno, estos zurditos, sí, lo pasaron al lunes. ¿Para qué? Para tener el fin de semana largo. Para que la negrada se tenga que tomar se un vino a el plata. Lunes. ¿Eh? Fíjese usted. Sí, lo que están haciendo con esto del partido también. Pero, a ver, ¿qué le pasa con el partido? Ahora el director general de escuelas dice que los chicos pueden entrar ahora que se le cante. Ahora que se le cante, no. Después que terminó el partido. O sea, que vean el partido en la casa. Y después y que después, entrar, cuando termina, puedan ir a la escuela. ¡No me hable! Está bien, a por lo de una pelos hora. Largos yo no le hablo. Lo que veo que sí han hecho sí. en este cambio, y lo tengo que decir... ¿Le gusta? Me gusta más de día. La radio, y han cambiado de operador, no tienen ese... Que tenía la esas rastas, ay, esas rastas sucias. Por Dios, ahora este chico no sé qué esconde porque tiene barba. Algo debe estar escondiendo. Es Merlin, dice, ¿no? Sí. Ese apellido... Bien. Usted no quiere a nadie, le digo. Sí, por... A sus hijos. No diga eso, por favor. Bueno, a mis hijos. No nombre a mis hijos. Bueno, él ¿yo le nombro a usted su familia? No. Entonces, suerte. ¿Qué tiene que andar hablando? Bueno, tampoco hijos? Es tan grave, no le saqué el hígado. ¿Qué? ¿Usted está mirando mucho Bailando por un Sueño? No, esas cosas yo no hablo. Bueno, ¿qué programa mira, Elsa? Mire, antes que nada yo quiero decir que levanté un acta el jueves porque mi escuela no estaba abierta. No me diga. Eran las 8:10 como todos los días y fui con Rafael, mi hijo mayor. Ajá. Porque recuerdo la audiencia que yo tengo dos hijos. El mayor se llama Rafael y el más chico Emilio. Bien, fui con Rafael y celebramos el acta porque no estaba abierta la escuela. Está bien. Pero, ¿y a usted qué le importa? Porque yo voy a yo trabajar. Yo le pregunto, ¿usted no tiene nada que hacer? Sí. ¿De qué trabaja? Yo soy docente. Ah, usted es docente, cierto. Parece que yo estoy pero en tareas pero usted no se había jubilado. Me jubilé en un cargo y en el otro tengo tareas pasivas. Ay, bueno, señora, ¿por qué no se jubila de los dos y se bien, queda durmiendo? Usted me preguntó qué miraba, sí. Que sí, qué me informo. Sí. Ay, que ustedes critican a los medios. Sí, queríamos saber más o menos qué es lo que usted más o menos escucha. Mire, yo le voy a referirme nada más que a la señorita, a usted no le hablo. Bueno, está bien, dígame. Yo a la mañana tempranito escucho a Longobardi. Ajá. Después me voy con el Negro Oro. Ajá. Cuando salgo del colegio, llego rápido a casa, ¿no? Y me pongo a Mirol. Ay, miró. ¿Y Feynman no mira? No, no, no, eso ¿no? más tarde, ah. Escúcheme. Me está preguntando, yo le estoy dando un relato bueno, de lo que es mi disculpe, vida. Que me va a tardar todo, dos después, horas. Después, a veces escucho a Babi, Checopar, claro. Miro a Mirta. Está bien. Después está bien. A la tarde hago... Miro 678. ¡Ay! Se le escapó, se le escapó porque lo mira. Lo miro porque me repugna. ¿Usted quiso decir 65N? 65N, sí, con Feynman. Claro. Y a la noche me voy a acostar con Mirón. Está bien. Un día bastante interesante tiene. Sí. ¿Y se entera de qué, por ejemplo? De todo lo que hacen estas paparruchadas. Esta presidenta. Usted si es un cuadro, ¿no? Como independiente. ¿Qué es independienta? No, porque igual no tiene nada que ver. Independiente es el nombre. Está bien, pero ¿usted no es independiente en su vida? ¿O sí, es independiente? Soy independiente. Sí, pero presidenta existe, la acepción. Yo la busqué en el diccionario. Mentira, está presidente y presidenta. ¡Mentira! Y es el que la que mentira. Preside. ¡Mentira! Existe, lamentablemente, le tengo que decir. ¿Por qué no busca en el diccionario? Ahora usted me va a decir... Yo lo busqué y está, existe. Discúlpeme, yo mis tareas pasivas las cumplo en una biblioteca. Y yo nunca y bueno, ya que está en la biblioteca cuatro horas es. Todos los días... Bueno, ya usted ¿por qué no abre el diccionario? Usted me hartó, me bueno, voy a ir de esta radio también, mugrienta. Sí, mejor que se retire. Y me voy a ir y voy a y no lavar vuelva un acta. Más, no vuelva más sin y ser invitada, porque yo lo único es que mala voy a educación. Yo lo único que voy a decir... Es que estoy en contra del partido de Moreno. Bueno. Porque lo único bueno que tenía, que era un curita de acá de la reja, me lo sacaron. Bueno. Yo venía a trabajar con. ¿Usted dónde vive? Recuérdenos dónde yo vive. Yo vivo en Bellavista, cerca de Campo de Mayo. ¿Y cerca de Campo de Mayo se viene hasta acá? Porque. Pero no tiene otra radio en San Miguel para ir a decir las cosas que. Pero las radios de San Miguel. ¿Más cerca? Son una preciosura a comparación de estas. Usted uno tiene que venir acá. A hacer cosas. Bueno, señora, se puede retirar. Sí, ¡ay! Ya me cansó. Seguridad, bueno, seguridad. Me voy porque de mejores lugares me han echado. Bueno, Dios ay, mío, es Dios, agotador. Por favor, qué mina. Hay que cerrar la puerta con llave. Sí, eso sí, pasa sí, porque sí, no se cierra la puerta con llave y acá ya hay como 20 personas sí, encima. Sí, tremendo. Vinieron espantados con la voz de sí. Elsa. Me dice la hora aparte, para los chicos de Estrella Silencio. Qué voz que tiene, sí, para las chicas. Son las 6 horas, 16 horas, 51 minutos, estamos en vivo. Por la 90.1. Ya los últimos minutos de Mediocres y tenemos que resolver el autor de la frase. El autor de la frase. ¿Cuál es el autor de la frase que decía? Vamos la frase a recordar la frase a ver si me la pasa adivinó. Benítez, que no me la nadie, acuerdo. Nadie adivinó. Nadie adivinó. Qué mal. Y le mandamos saludos y mensajes a la... le mandamos saludos a la gente que está escuchando. Sí, y saludos por el Día del Padre a mi papá. Saludos por el Día del Padre, sí, a mi papá también. A mi cuñado. Y a un hermano de la vida bueno. Que es Ariel, que también es padre, también saludo. ¿Qué lo puedo saludar está ahora? Bien, está bien, no lo sabía que tenía hermano de la vida. Sí, tengo un hermano. Me entero recién. Bueno, sí. Yo le mando saludo a mi padre, entonces también a mi cuñado. Bueno, frase. Primer día del padre de su cuñado. Sí. Muchas felicitaciones, bueno, mandaré de parte mía. Gracias, serán dadas. Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, yo de ti me enamorara. ¿Quién es el autor de esta frase? A que no la saben. Y el señor. Yo me imagino. Cacho. Castaña, y lo dice en esta cancioncita. Y ahora me vas a hacer ese los coros. Ese es ¿eh? El chiste. Siempre el mismo. Quiero matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. ¿Qué está buscando ahí? Nunca lo van a saber. Decímela ahorita, mamita. Quieren matar. Que se robó una mujer, quieren. Vamos a escuchar dónde está la frase, ¿no? Porque uno la lee así descontextualizada y tiene un mensaje esto, ¿no? Yo sé por qué, yo sé por qué. Nunca sabrán que estás conmigo. ¿Usted no se acordaba de Johnny Allen? ¿Por el pelo lo dice? El tema acá de conversación. ¿De qué? Ah, a mí yo lo tengo como ejemplo, como dijo Elsa. Y hay un programa que sale en Telerrey. Un señor que aparece con él. Están buscando. ¿Cuál es ese programa que está solo con un sí, micrófono? Que está solo con el micrófono sobre el culo. Que salió en. Divertidísimo. Tremendo. Como tú duró fracasar. Ahora viene la acción. Bien, hacemos coro, dale. Al ladrón. Que se robó una mujer. Quieren. Dedicado a los chicos de Estancia Silencio. Están ya los chicos de Estancia Silencio. Sí. Ahora viene la frase, ¿eh? Sé por qué, yo sé por qué. Yo sé que no porque Dios quiso. En mi cariño te cruzarás. Y en el momento de la. Que soy me enamorara. Yo soy ladrón que frente a los ojos. No sé qué dicen acá. Yo no me en la parte más importante del programa. Haciendo notar que no te sabes toda la vida. No, no me la sé. Y es cierto. Estás en el barracas. Matar a ladrones. No, hoy estoy mal. Llamado al aire. Uy, a ver, escuchamos. A ver, tenemos un llamado. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola. Hola. Oh, hola. Uy, voy a poner a llorar. ¿Qué decís, Tutu? Feliz día, papá, te queremos mucho. Está hablando Valentina, la hija menor de Benítez. Y ya empezó a hacer lío. ¿Qué me compraron, mi amor? Decime. Wow, ahí ya empezó. Esta es mi casa. Feliz día, te queremos mucho. Gracias, mi amor. Ya voy a hacer llorar. ¿Te das cuenta? Y yo sí. Termino alto y siempre... Ya estamos quedando. Oh, mi amor, te amo, hijita. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el mejor papá del mundo. Ay, sí, lo dice tu mamá, que me encanta porque es así. Vino Delia. Vino Delia. Bueno, ahora decime que aguante con mates. Delia, te mandé un beso. Bueno, mi amor, te amo, hija. Tutu está llorando porque... Sí, la escuchamos. ¿Por qué está llorando, Tutu? Que te compramos. Ah, pues mamá no le deja... ¡Tenés otro! ¿Eh? A mamá me le dije. Bueno, mi amor, te amo. Espérenme con matecitos calientes. Yo también te amo, hija. Te amo. Yo también. Te mando besos a Gaby. Chao, bueno. Mi amor. Besos te mando. Male, beso. Esta es mi casa siempre. Chao, Tutu. Guay, córtalo. Ay, me hacen llorar, moquear. Ustedes saben que yo soy de lágrima fácil. Qué emoción, mirá qué sorpresa, veniste, que te han mirá dado. Qué linda sorpresa, la verdad que sí. Bueno, termina Mediocres en una nueva emisión. Ya llegamos al final, mañana es el Día del Padre. Y bien, vamos ya lo saludamos bastante. Sí. Norma ha leído una poesía. Estuvo con referencia al padre, hoy, ¿eh? Muy lindo el programa. Lástima la incursión que tuvo esa Elsa, pero, sí, vamos a ver cómo hacemos para mejorar las medidas de seguridad. De seguridad de la radio, de la que radio. Entren cuando quieran. Sí, no puede lo que ser esto, acá. Así. Bien, ¿qué bueno, es, Javi? 16:56, nos estamos yendo como siempre con Carnaval. Carnaval toda carnaval, la vida. Toda carnaval toda la vida. Vamos a hacer hasta un trencito, el sábado que viene, vamos a hacer gente. Un trencito de acá hasta Plaza San Martín. Leo, ¿te parece? Sí, Leo que haga la locomotora, busca el vagón carbonero y yo como vagón fallar. Bien, gente, muy buen fin de semana. Largo, Gabriela Ferrante en la conducción, Leo Smerli en la puesta al aire y mi nombre es Néstor Benítez. Hasta el sábado que viene. Hasta la próxima.